y aún la más hábil de las arañas supera a un obrero en el sentido que la araña teje la tela como una cuestión instintiva, en cambio el obrero se imagina antes de hacerlo qué es lo que va a hacer, es decir, la hace conscientemente, no instintivamente. Esta actividad orientada al fin es el trabajo y se aplica sobre qué, sobre ciertos objetos o materias primas y a través de ciertos medios de trabajo, es decir, necesito un telar, que es un medio de trabajo, un medio de producción para tejer algo, y necesito la lana, es decir, la materia prima para poder en conjunto tejer el pullover. El obrero, bajo relaciones capitalistas, presenta dos características. En primer lugar, trabaja bajo el control del capitalista, es decir, ya no es como en la producción mercantil simple, el obrero que trabaja en su casa y decide qué producir, cómo y todo lo demás, sino que el que controla el proceso productivo es el capitalista. Y a su vez, el resultado de este proceso productivo es propiedad del capitalista. Es decir, pensando a la señora que tejía pullover con su maquinita, decidía ella cuándo y cómo producir, y el resultante de este proceso productivo, el pullover, le pertenecía a ella y ella lo negociaba. Cuando contrataba a la vieja de enfrente que tejiera ciertas horas, la que decide cómo tejía ella es ella. Es decir, la capitalista decide cómo teje la empleada, pero a su vez el pullover de quién es, de la dueña de la máquina, de la dueña del capital. En definitiva, el capitalista, ¿para qué hace todo esto? Es que se no es solamente un proceso de generación de valor. Es decir, a través del trabajo se genera valor. Esto se puede hacer aún en una sociedad mercantil simple. La señora que teje en su casa genera valores, porque le dedica horas de trabajo. Pero no se trata de un proceso de generación de valor, sino dice Marx, un proceso de valorización. Es decir, no se trata solamente de generar valor, sino de generar un valor superior al que se puso de entrada, es decir, valorizar el capital. Por lo tanto, lo que se busca es producir mercancías, pero no por las mercancías en sí, sino porque estas mercancías son valores, y no solo valores, sino porque a su vez permiten apropiarse de una plusvalía, es decir, generar un excedente para el... Digamos, generar riqueza. ¿Cómo? Generar riqueza. No, pero no solo generar riqueza, porque la señora que teje en su casa también genera riqueza, sino además generar un excedente para el capitalista. O sea, no solamente generar riqueza, sino que esta riqueza tiene que alcanzar para pagarle al obrero y además para que le quede como excedente al capitalista. Para lo cual lo importante no emplear más que el tiempo suficiente necesario. Fíjense que en todo este esquema Marx está suponiendo que las transacciones se hacen por su valor. Él en ningún momento está rompiendo con la ley del valor, es decir, al obrero se le paga lo que vale, es decir, el tiempo de trabajo necesario para su producción. Es decir, no es que la plusvalía sea un robo, no es que le están robando al obrero, al obrero le pagan exactamente lo que vale, el tiempo de trabajo necesario para su producción. Es una relación de explotación, no de robo, como creían algunos anarquistas, sino una relación de explotación. Esto apunta a que no es un problema jurídico. El robo legalmente está penado, entonces no es que el capitalista robe, sino que explota, y esto tiene que ver con el tipo de relaciones sociales bajo los cuales se está produciendo el bien. ¿Cómo agrega valor el obrero? El obrero agrega valor agregando trabajo abstracto o trabajo en general, es decir, en el aspecto social del trabajo y no en el aspecto material. En cuanto a aspecto social, el obrero agrega valor. Y ahí él va a plantear una cuestión que en realidad había quedado mal explicada por Ricardo. ¿Se acuerdan que Ricardo decía que el valor de los medios de producción, el valor de la maquinaria, por ejemplo, reaparece en el producto final porque hay que tomar en cuenta el trabajo necesario para mantener esa maquinaria siempre como nueva? Todavía no habíamos dicho que es un disparate porque la maquinaria no puede estar como nueva. Lo que va a decir Marx es una cosa bastante interesante. Dice, el trabajo tiene dos aspectos, concreto y abstracto. En cuanto a trabajo concreto, el trabajo del hilador, del tejedor, del carpintero, del herrero, son distintos trabajos. Lo que él va a decir es lo siguiente: ¿cómo agrega valor el obrero? Y a través del trabajo abstracto, que esto está claro. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo? Ese es el valor nuevo. ¿Qué es lo que pasa con el valor viejo? Es decir, con lo que ya estaba acumulado en las materias primas y en la maquinaria. Y él va a decir lo siguiente: a través del trabajo concreto, cuando por ejemplo el carpintero, utilizando ciertas herramientas que se desgastan en el proceso de trabajo y que por lo tanto van perdiendo valor, y utilizando madera cuyo valor desaparece totalmente en el proceso de trabajo, en la medida que el carpintero los consume productivamente, estos medios de producción, va transfiriendo el valor de los medios de producción al producto final. Es decir, la tabla como tabla es una cosa muerta, está ahí, puesta contra la pared. Cuando el carpintero empieza a trabajar la tabla, en la medida que la va transformando en una mesa, el valor de la tabla desaparece y pasa a estar incorporado el valor de la mesa. En el consumo productivo de la tabla, por lo tanto, en el consumo productivo de las herramientas, en la medida que las herramientas van perdiendo valor, este valor va reapareciendo en el producto final, en la medida que las consumo, que las utilizo. Por lo tanto, lo fundamental acá, ¿qué es? Que las herramientas, las maquinarias no generan valor. Lo único que genera valor es el trabajo. Las maquinarias, para Marx, no generan valor. Lo único que genera valor es el trabajo. El valor de las maquinarias reaparece en el producto final, se transmite al producto final. Pero no es un valor nuevo. En cambio, lo que el capitalista le paga al obrero, suponiendo que le adelante el salario, cosa que sabemos que en realidad es al revés, pero suponiendo que le adelante el salario, lo que el capitalista le paga al obrero no estaba en ningún lado, por lo tanto, hay que volverlo a producir. Es decir, es parte del nuevo trabajo. Así como el valor de la tabla, yo ya lo tenía de antes y lo transferí a la mesa, el valor que se llevó el obrero no existía antes y por lo tanto hay que reproducirlo, hay que volverlo a producir para incorporarlo a la mesa. Y entonces dos cosas: por un lado, cuando uno habla de trabajo necesario, siempre es el trabajo necesario para la reproducción, no para la producción. Es decir, tengo que tomar el tiempo de trabajo necesario hoy para medir los bienes, no el que me llevó históricamente, sino que me llevaría hoy producir ese bien. Por otro lado, Ricardo, capital fijo, circulante, el fijo, maquinaria, circulante, materias primas, salario. Marx, capital constante, capital variable. ¿Por qué le llama capital constante? Porque siempre está, no se va. Porque es que se vuelve a aparecer, que ya lo tenía. Es decir, parte de las maquinarias, parte de las materias primas. Esto, su valor reaparece en el producto final. No son valores nuevos, son valores que reaparecen en el producto final. En cambio, lo que se gasta en salarios, hay que reproducirlo, y a su vez, lo que se gasta en salarios para contratar aquellas cosas que tienen la capacidad de generar nuevos valores. Por lo tanto, varía el nivel de valor. Ahora, esto que Ricardo había dicho que no era una distinción importante, para Marx es fundamental, porque lo que es lo que va a decir él, en la forma como lo armó Ricardo, me está mezclando materias primas con salarios. Ahora, las materias primas no generan valor, su valor reaparece, pero no es nuevo. En cambio, los salarios sí generan valor, porque el valor de uso de la fuerza de trabajo es trabajar. Entonces dice, cuando yo mezclo algo que genera nuevos valores con algo que no lo genera, nunca puedo llegar a la teoría de la plusvalía. Yo lo que tengo que aislar es esto. Tengo que aislar el origen de la plusvalía. ¿Se entiende esta idea? O sea, para Marx lo importante es que lo único que genera valor es el trabajo. ¿Y el trabajo de dónde sale? De la fuerza de trabajo que contraté. Por lo tanto, no puedo mezclar lo que pagué en salario con lo que adquirí en materias primas, porque ahí me desaparece el origen de la plusvalía. Se me mezclan a los tantos. Entonces, para él es fundamental esa cuestión. Y entonces, cuando uno llega al valor, ¿qué va a hacer? Sí, es decir, lo que se utiliza de capital constante, ya sea el total de las materias primas, como la parte de gasto de la maquinaria. Pero este valor ya estaba de antes, este valor no es un valor nuevo. Y después viene el valor nuevo. ¿Y el valor nuevo de qué se compone? De lo que le paga un concepto de salario, más la plusvalía. Es decir, si estos son 10 horas de trabajo, la jornada laboral, suponete que 5 es el equivalente, para poder decirlo bien, hay que consume el obrero, 5, por lo tanto son el excedente. ¿Sí? 5 horas de producción y 5 horas no, para... 10 horas de producción. 5 son para reponer lo que le pagaste al obrero. Y 5 para ganancia. Y 5 la plusvalía, que le excedente. Esto medido en horas de trabajo, lo puede medir en peso, digamos. La forma general en horas de trabajo es el excedente en horas de trabajo, la forma general para cualquier tipo de sociedad de clase. Para la sociedad capitalista toma la forma de valores. Bueno, entonces con esto ya andábamos. Capítulo 5. Bueno, miren las preguntas del capítulo 5 y 6. Y después. No, no se recuerde, no. Feriado, o sea, pero tienen que salir por ley, estaban con problemas. Estaban peleando, pero ya salió por decreto. Ah, ya salió decreto, está bien. Bueno, yo creo que como eso son una tarta de gente que se pelea por cualquier cosa. Sí, ya pelearse por eso es una boludez. Entonces deben haber avivado que cuando los radicales empezaron a decir que estaban en contra y que yo, la gente pensó seriamente contarle los huevos. Sí, pasa que encima de todos los quilombos pones en contra de un feriado y un feriado. Por eso, es una locura encima total. Claro, encima que... Además, piense lo que piense de la cuestión, acá en Luján tiene que ser apoyado. Si el 25 hacen todo el acto acá. Se complica. En Buenos Aires, hoy estaba viendo por televisión, tengo que hablar con mi mujer. ¿Qué pasó? Cortaron toda la 9 de julio. Ah, estaban haciendo, preparando el escenario, no sé qué, lo vi a la mañana, pero no vi más que eso. Yo voy a atrás en la combi y mi mujer ve todos los días. Claro. Ya era un quilombo sin el escenario. Una semana antes. Estaba hasta toda la semana, sí. 2 semanas. Sí, 2 semanas. Y no sé qué es lo que estaban preparando, pues yo lo vi hoy a la mañana. No quiero, vos lo que fue, no fue. Yo sí. Tengo por lo hago todos los días, mi mujer lo hace todos los días. Sí, yo lo hacía. Hasta el 2005 estuve yendo y viniendo todos los días. Yo. Y tenía la oficina ahí en Pasaje del Carmen y Córdoba. Imagínate, acá tenemos que cerrar todo. Y pues viene una presidenta. La presidenta, ¿no? Mandatarios extranjeros, claro. Seguramente van a venir al cliente. Yo, no podés trabajar hasta el lunes. Y se hace medio difícil. ¿Cómo andás? No podés, evidentemente, aunque en el resto del país laburo era que quedar feriado. Lo que pasa es que. Acá está todo cortado, está todo preparando la custodia, la seguridad. Sí. ¿La copa de la copiadora, profe? ¿Dónde está? Ah. ¿Hay otra? Bueno, ahora tengo que... Les cuento de qué se trata. A partir de esto de que el valor es G más B más C, uno puede sacar ciertas relaciones. La tasa de plusvalía es comparar el total de la plusvalía con respecto al total de capital variable. Es decir, si yo tenía 5 horas y 5 horas, un 100%. O sea, ¿cómo se reparte el nuevo valor entre plusvalía y lo que se le paga a los obreros? La composición orgánica del capital hay distintas fórmulas. En esta, lo que decimos es que es igual al capital constante con respecto al total del capital. Es decir, estamos comparando el total de capital de maquinaria con respecto al total del capital realmente usado en la producción, porque fíjense que el B que estoy tomando no es el total de capital que invirtió la empresa, sino solo el que se consumió. Porque acá lo que estoy tomando es el desgaste de los bienes de capital y no todos los bienes de capital. Finalmente, la tasa de ganancia es comparar la plusvalía, pero respecto a el total de capital realmente utilizado por la empresa. En el primero de los cuadros, lo que tengo es, si ustedes se fijan, esto ya lo vimos con Ricardo, es exactamente el mismo caso. Lo que tengo es una composición orgánica de capital igual en las distintas ramas, 200 es a 100, como 100 es a 50, como 150. Es decir, tengo la misma relación capital constante y variable. Al ser así, fíjense que la tasa de plusvalía me da la misma, la tasa de ganancia me da la misma en cada ramo. O sea, es aquel caso que habíamos visto de Ricardo, donde las composiciones orgánicas del capital eran las mismas. Recuerden que Ricardo, ¿qué era lo que pasaba? Cuando las composiciones orgánicas del capital eran distintas, variaban los valores finales. Esto es lo que vamos a hacer ahora, pero ya dentro del esquema de Marx. No copien esto y después... Estaba, ella lo tiene. Sí, esto lo tengo acá también. Una ficha aparte. Pero es en las notas de clase. En las notas de clase, Marx están. Está esto. Sí, no lo copien. ¿Por qué van a copiar todo esto? Está la fotocopiadora. Tiene sentido copiar todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo cambio la composición orgánica entre las ramas? Es decir, no va a cambiar nada, como había pasado con Ricardo. Pero los que no eran rama promedio van a cambiar y van a ver que aquella rama más capital intensivo tiene menor tasa de ganancia. Ahora bien, Ricardo salteaba esto. Vamos a suponer que la rama 1 es producción de bienes de capital. Fíjense, 400, 200 a la rama 12, bienes salarios, 200. La rama 3, bienes suntorios para los capitalistas, 200. Suponiendo que no hay acumulación, es decir, cierra bien el modelo, lo que se produce de bienes capitales, lo que se consume del sistema, no hay problema. Este paso, Ricardo, se lo saltea, salta directamente a lo que vamos a ver después. Claro, este paso es insostenible en una sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque los capitalistas están ganando distinto en función de lo que invirtieron. Ahora, ¿por qué hay que dar este paso? Que son, digamos, esto se lo conoce como el problema de la transformación en Marx y es toda una discusión para tanto. Yo la conozco por encima, pero vamos a ver si podemos aislar un problema. Fíjense qué es lo que está suponiendo. A ver, supónganse que tres de nosotros compran un billete de lotería para Navidad. Lo pagamos 100 mangos, uno pone 50 y los otros dos 25. Perdimos, nos sacamos un mango, tenemos 0 mangos para repartir, eso no es difícil. Pero vamos a suponer que ganamos. ¿Sí? Ganamos que 1.000.000 de mangos. Lo primero que tenés que saber es cuánto ganaste. Para saber qué vas a repartir. ¿Qué es lo primero que tenés que saber? ¿Cuánto ganaste? Segundo, tenés que establecer un criterio de cómo repartir esa guita. Es decir, si el tipo que puso 50 me dio, si el tipo que está poniendo guita, repartamos igual entre dos, tres, total. O bien, vamos a decir lo más razonable, es decir, medio millón se lo lleva el que puso 50 y 250 mil los que pusieron 25. Es decir, en función de lo que pusieron. ¿Estamos? Bien. El problema que tiene Marx, a mi juicio, con este tema es el siguiente. Antes de saber qué es lo que voy a repartir, tengo que saber qué, antes de saber cuánto le voy a dar a cada uno, tengo que saber cuánto tengo para repartir, cuánta guita hay. El supuesto que él está haciendo acá está acá. Él dice, miren, como esta cuestión de que la sociedad capitalista permite que el laburo se pase de una rama a la otra, no hay problema, es decir, no hay trabajo especializado en principio, y si lo hay se puede reducir a trabajo simple. Como yo puedo partir de la base de que no hay trabajo especializado, un obrero me da más o menos lo mismo que otro. Si un obrero me da más o menos lo mismo que otro, yo puedo explotar a todos los obreros de la misma manera. Es decir, la tasa, la plusvalía que les traigo a cada obrero es exactamente la misma. ¿Eh? Es decir, la tasa de plusvalía, lo que yo les traigo a cada obrero es exactamente lo mismo. Ahora, eso es cuánto hay. Lo que estoy diciendo con este cuadrito es que yo, en realidad, tengo 200 mangos para repartir. ¿Eh? Tengo 200 mangos para repartir. Ahora, ¿cómo los voy a repartir? Entonces acá surge otro problema. No lo puedo repartir en función de cómo cada empresario trajo plusvalía. Porque para extraer esta plusvalía, algunos invirtieron más capital y otros invirtieron menos. Y resulta que el que invirtió más capital es el que se lleva menos. Esto no tiene sentido, hay que igualar las tasas de ganancia. Pero al igualar las tasas de ganancia, esto es un paso posterior. Primero tengo que saber qué masa de plusvalía tengo para repartir. ¿Eh? Ahora, una vez que sé qué masa de plusvalía tengo para repartir, en vez de hace esto. La tasa de ganancia del sistema, por eso lo pongo grandote, la tasa de ganancia del sistema, ya no del empresario, ya no del capitalista, sino del sistema, ¿cuánto va a ser? El total de la plusvalía sobre el total del capital invertido. Es decir, 200 sobre C más B. Pero total, 600. Y esto que me permite hallar que la tasa de ganancia en promedio es el 33%. ¿Se ve? desde que era capitalista gana el 33%. A eso llegó Ricardo. A esto llegó Ricardo, pero se salteó este paso. Y este paso es lo que me permite hallar la globalidad global del sistema. Ahora, cuando llega ese paso, entonces, el cuadrito siguiente, ¿qué es lo que hace Marx? Igual a las tasas de ganancia. Fíjense, no lo voy a copiar entero. Igual a las tasas de ganancia. Es decir, hace C más B más la tasa de ganancia proporcional a lo que invirtió cada uno. Como dijimos hoy, el que puso 50 mangos para comprar el billete se lleva el doble que el que puso 25. Digamos, el que puso, después sí. La edición va a ser 200 sobre 800, digamos. No, estos 700 te van a dar igual. Después vas a ver que lo que no te cierra más es el cuadro. No me quiero meter el problema de la transformación. Vas a ver que el cuadro no te cierra y hay toda una discusión. Lo que quiero mostrar es que, desde el punto de vista de la problemática de Marx, digo, ¿cuál fue la evolución histórica de esto? Cuando se llega este pelote, esto lo publica en el tomo 3. Entonces dijeron que él ahí se había avivado de que lo que había hecho en el tomo 1 no cerraba. En realidad, efectivamente hay. Si vos te fijas en el último cuadrito, vas a ver que si sumás así, acá te da 400 y pico, y acá te da 400, no cierra bien el sistema. Eso generó varios problemas. Rafa lo que hizo fue volver a Ricardo y saltearse este paso. Pero este paso yo creo que conceptualmente es fundamental porque está el núcleo del problema del origen de la excedencia. ¿Cuál es el problema de la excedencia? Lo que está buscando Marx es el origen del excedente, no la repartición. A partir de ahí, dentro del marxismo hay una larguísima polémica sobre la transformación de los valores en precios. Al último cuadrito que tienen ustedes se lo llama precios de producción, es decir, los precios igualando las tasas de ganancia. En los valores, en el primer cuadro, él iguala las tasas de plusvalía. En el otro iguala las tasas de ganancia. Yo creo que dentro del sistema marxista es fundamental esto, porque es lo que nos permite aislar la plusvalía. Ahora, algunos marxistas, no todos, pero algunos marxistas, han hecho lo que ellos llaman la recursividad, es decir, porque acá está tomado en valores y después está tomado en precios. Volver a calcular una vez tras otra y parece que asintóticamente se llega a igualar los dos cuadros. O sea que la solución de Marx, en definitiva, si se lo hubiera aplicado a fondo, se hubiera cumplido. Lo que me interesa entonces es, él pasa por acá por la necesidad que tiene de aislar los valores. Pero esto a su vez nos permite meternos en otro problema que es más, bastante más interesante. La renta de Ricardo, ¿se acuerda que mío está más abajo? Se lo pasé a la seguridad. A medida que usábamos lotes peores, ¿se acuerdan? Había más renta y el último lote no pagaba renta. Lo cual es un disparate. Piénselo. ¿Qué dueño de una tierra te la va a prestar para que produzca si no le pagas algo? No tiene sentido. Esa era la teoría de la renta diferencial de la tierra. Lo que agrega Marx a la renta diferencial es la renta absoluta. Es la renta absoluta. Es decir, existe la renta diferencial, por supuesto, pero además agrega más la renta absoluta. Fíjense lo siguiente. La tierra tiene una característica que en principio el sector industrial puede tener o no. En la época de Marx no lo tenía tanto como hoy. Que es la posibilidad de monopolizar algo. Entonces, la tierra en aquella época obviamente era dueño, alguien era dueño de la tierra. En cambio el sector industrial era mucho más libre cambista, digamos. Todavía no estaba tan monopolizado. Este monopolio, ¿qué es lo que permite? Dice Marx. Fíjense lo siguiente. Aquel sector que tiene la composición orgánica del capital más bajo, este, ¿sí? Si vende por sus valores, genera una tasa de ganancia más alta. ¿Sí? Es decir, el sector más atrasado desde el punto de vista tecnológico, que tiene la composición orgánica del capital más bajo, es aquel que genera una tasa de ganancia más alta. Ahora, Ahora, ¿por qué se podría producir esto? Porque no puede haber competencia de los demás. Es decir, ¿por qué se igualan las tasas de ganancia por la competencia? Porque si hay un sector que está dando el 60%, los demás quieren producir eso. Pero como la tierra es una cantidad fija, si es ese sector que está produciendo eso, ¿qué es lo que ocurre? Que los demás pueden querer tener esa tierra, pero no hay más. Alguien la tiene. Quiere decir que esta tasa de ganancia excedente, ¿qué es lo que va a pasar? Los capitalistas agrarios se van a llevar el 33%. Y el resto se lo van a llevar los dueños de la tierra. ¿Se ve? Es decir, el sector agrícola genera mayores excedentes que los demás. Los excedentes normales se los lleva el capitalista agrario. Pero los excedentes que están por encima de los normales, los excedentes monopólicos, se los lleva el terrateniente y hasta el último lote paga renta. Es decir, tenemos una renta diferencial que venía de Ricardo más una renta absoluta que se debe al poder monopólico de los capitalistas. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad yo puedo eliminar, cambiando el sistema social, la renta absoluta, pero jamás puedo eliminar la renta diferencial. Porque la renta diferencial tiene que ver con la fertilidad del suelo. En cambio, esto tiene que ver con un poder de monopolio, con una forma determinada de organizar la sociedad. ¿Se ve? Entonces, acá aparece esa idea que se la van a encontrar a lo largo de la carrera de la renta de la tierra, la renta diferencial, pero también la renta absoluta. Seguramente cuando curse con Fraskin esto va a aparecer bastante dando vueltas. El problema de la renta de la tierra. Bien, un último temita. Pero partimos de ahí. Resulta que Ricardo se reía de la teoría económica de la población de Smith y de Ricardo Marx. Se reía de la teoría económica de la población de Smith y Ricardo. Le parecía ridículo eso. Y la reemplaza por otra idea que tiene su sentido, que es el ejército industrial de reserva. ¿Qué es esto del ejército industrial de reserva? Todo sistema necesita cierta cantidad de desocupados, todo el sistema capitalista necesita cierta cantidad de desocupados que están en condiciones de integrar el mercado de trabajo, pero no consiguen trabajo. Pero no consiguen trabajo. Es decir, son desocupados involuntarios. Quisieran trabajar a los salarios vigentes, pero no consiguen trabajo. ¿Qué es lo que ocurre con estos tipos? Estos tipos presionan sobre el mercado de trabajo. Porque los que están trabajando saben que hay tipos desocupados que con todo gusto ocuparían su lugar. Por lo tanto, no se pueden hacer mucho los locos, digamos. Esto, por supuesto, hoy por hoy lo han retomado sectores neoclásicos, lo llaman tasa natural de desempleo, o sea, esta idea de que los sistemas capitalistas siempre necesitan desocupados para que no haya inflación. Este ejercicio industrial de reserva presiona sobre el mercado de trabajo y mantiene estable los salarios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando el país crece, crece la ocupación. Cuando el país crece, crece la ocupación. Suponiendo más o menos estable la cantidad de maquinaria en el corto plazo, ¿no? Cuando crece la ocupación, en algún momento el ejército industrial de reserva se agota. Entonces empezaste a ocupar los que estaban sin laburo. Y ya no tenés gente sin laburo. ¿Qué es lo que empieza a pasar con los salarios? Empiezan a subir. Vamos a poner directamente la cantidad dedicada a los salarios. O sea, crecen los salarios y además, al crecer la ocupación, crece la guita que se le paga. Por lo tanto, si aceptamos que en realidad B y T suman una cantidad fija, si está subiendo B, está cayendo P, es decir, está cayendo la ganancia. Si está subiendo B y está bajando P, está cayendo la ganancia, ¿se ve? Es decir, Lo que ocurre entonces es, el país crece, crece la ocupación, crecen los salarios, cae la ganancia. Poco, como ya habíamos visto con Ricardo. Salario por un lado, ganancia para otro. Si suben los salarios, cae la ganancia y se va. Cuando se llega a este momento, se produce un cambio, ahora saltamos al largo plazo, ¿no? Entonces cae la ganancia. Como fenómeno ya de corto plazo. Ahora, acá se produce un cambio a largo plazo. Esto, los empresarios técnicamente lo expresan de la siguiente manera. Rajo estos 10 negros de miedo y me compro una máquina. Eso es lo que dicen justamente los empresarios. Es decir, los salarios están muy altos, ¿qué es lo que hago? Me maquinizo. Pongo máquina, la máquina no se enferma, no pide vida, se enferma. Fenómeno. Produce. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hace? Esto lo hace el empresario para qué? Para ahorrarse salario. Pongo una máquina, raje el 10 tipo. Fenómeno. Estaba pagando mucho de salario, ahora pago menos de salario. Ahora, fíjense cuál es el resultado de esto. Si todos hacen lo mismo, ¿qué es lo que estoy reconstruyendo? El ejército industrial de reserva. Pero antes que eso pasa otra cosa más. Ahora yo me estoy adelante de vuelta. Crece la composición orgánica del capital. Tómenlo con cierto cuidado. Ahora voy a hablar por qué. ¿Por qué? Porque está creciendo C. Está creciendo capital constante. Y está bajando el capital variable. Quiere decir que esto me va a dar más alto. Es decir, está creciendo la composición orgánica del capital. Estoy más maquinizado. Hay más gente que antes. Si crece la composición orgánica del capital, ¿qué es lo que va a pasar? Acá se ve más o menos, pero yo puedo decir que la tasa de ganancia es igual a P' por 1 menos 1. Ya, de estas fórmulas puedo llegar a esto. Si no me creas, se lo explico y se lo tomo en la parcial. Como llego, créanme, la tasa de ganancia es igual a esto. Una vez pasé en San Juan en un curso de posgrado. Me dijo, yo quiero ver cómo es. Toda la noche en el hotel hasta que encontré como miércoles se pasaba. Porque hay que sumar y restar en un momento un mismo número de los lados. Pues llega a esto. Si llega. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Fíjense que la composición orgánica del capital lo tengo conocido menos. Quiere decir que a medida que esto crece, como está con menos, la tasa de ganancia va a ser más chica. Es decir, si crece la composición orgánica del capital, entonces cae la tasa de ganancia, pero como fenómeno de largo plazo, por incremento de la composición orgánica del capital. ¿Se acuerdan que yo decía que la caída de la tasa de ganancia en largo plazo estaba en Smith, estaba en Ricardo y estaba en Marx? En Marx está explicado a través de un incremento de la composición orgánica del capital. Pero, Marx en realidad está haciendo trampa. Tenéis que tomárselo con cuidado. Marx está haciendo trampa. Y él sabe que está haciendo trampa. Está rompiendo con su supuesto fundamental. Y él lo sabe. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál es la trampa? Es lo que estoy diciendo, es lo siguiente. Yo rajo y el tipo compra una máquina. ¿Ahí qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo busco un medio de producción, una cosa material que es más productiva. ¿Sí? Un objeto, una máquina, que es más productivo. En cambio, la composición orgánica del capital no es algo material, es algo social. Tiene que ver con valores, no con objetos. ¿Se ve? Es decir, está mezclando lo material con lo social. Está haciendo trampa. Entonces, él, ¿qué es lo que va a decir? Tiende acá la tasa de ganancia, pero hay causas contrarrestantes. Número uno, que los bienes de capital bajen su valor. Es decir, está diciendo, ojo, que ya estoy hablando de cuestiones materiales y sociales mezcladas. Puede ocurrir, lo vimos, con una computadora, ¿se acuerdan? La computadora de antes, como valor de uso. Entonces yo digo, compré una computadora hoy, que me costó igual que la que tenía antes, pero es 10 veces más productiva. La puse en un torno, ¿viste? Un torno digital con la computadora. El torno me salió lo mismo que antes, pero ahora mucho más productivo. Yo rajé a los 10 tipos, pero no incrementé mi composición orgánica, porque C no creció. Como C está en valor, yo compré el torno por lo que mismo que valía antes. Lo que pasa es que ahora este es mucho más productivo. De misma manera, compraste una computadora hoy y es mucho más productiva que una de antes. ¿Se viste esa idea? Es decir, yo puedo tener crecimiento de la productividad sin crecimiento en la composición orgánica. Porque los bienes de capital pueden ser más baratos. Yo me acuerdo en la época del menemismo, importaban bienes, esto es más medio fue lo que pasó en la época del menemismo, importaban bienes de capital muy baratos. Me acuerdo un tipo por donde vivía ya en aquella época, por la Reja, que tenía una pequeña empresa textil. Y tenía bordadoras que le hacían las camisas. Y dijo eso, decía, esto lo saqué de este tipo, de rasgos me tienen podrido, compro una máquina. Y después averiguó por una máquina de bordar. Sería, me acuerdo, $50,000 hacia $50,000. Que en términos de una máquina de producción es nada, nada. Claro, el tipo tenía una empresa pequeña, no la pudo comprar. La capacidad de producción que iba a tener era descomunal, no tenía forma de vender todo lo que podía producir esa máquina, entonces si no la usas no sirve. Pero digamos, la capacidad productiva que tenía por bordado, él salía, pero era ridículo el costo por bordado respecto a pagar una mina. ¿Por qué? Porque la máquina era muy barata. Lo que pasa es que una máquina tan productiva necesita su mercado, o sea, ¿quién le vende tantas camisas bordadas? Si no está en el mercado no te sirve. Pero esta es la idea, vos podías comprar máquinas relativamente baratas, muy productivas, bajabas un montón de gente. O sea, porque Argentina creció durante varios años y la desocupación creció enormemente en la época de Menem. El fenómeno es ese, mucha maquinaria, barata y todo. Entonces, ¿cuáles son las cosas contrarrestantes? Bienes de capital mucho más productivos y más baratos. Segundo, recomposición del ejército de reserva. Porque al recomponer el ejército de reserva bajan los salarios. Bueno, él menciona pagar por debajo de su valor los salarios, esto romper con la norma de trabajar con el valor no nos interesa mucho. Y menciona, por ahí me olvido algunos, porque están en el listado, y menciona lo de Ricardo, importar materias primas más baratas y todo eso. Pero básicamente, lo que él nos está mostrando es la idea de cómo las crisis capitalistas son un resultado. Bueno, ahí hay otra cuestión. Algunos autores dicen que en Marx hay dos tipos de crisis: la crisis de sobreproducción, es decir, cuando se produce demasiado y no hay a quien venderle, y la crisis por caída de la tasa de ganancia, que es esta. Acá se produce una situación de crisis por caída de la tasa de ganancia. Yo creo que existe una sola, la única crisis realmente marxista, pero puede estar equivocado. El autor marxista dice otra cosa. Yo creo que la única crisis compatible con toda la teoría de Marx es la crisis que se produce como caída de la tasa de ganancia. Lo que pasa es que esta crisis, por ahí es que Marx decía, siempre antes de una crisis hay un auge. El mejor síntoma de una crisis es un auge. Porque el auge se está agotando el ejército de reserva. El presidente de Estados Unidos de la época dijo, por fin solucionamos el problema económico, 6 meses antes de la crisis del 29. Cuando se estaba por derrumbar todo, el tipo decía, estaba chocho, nunca estuvimos mejor. ¡Pum! Siempre. Lo anterior, un gran auge, siempre es un anticipo de la crisis, precisamente por eso. Ahora. Cuando vos, suponete, venís creciendo, tenés pedidos, vendés. En algún momento, recuerden el sistema. Dinero, mercancía, dinero primo, mercancía, dinero primo, ¿no? suponete vendiste, pero resulta que vendiste, pero ya no estás realizando la tasa de ganancia que vos querés hacer. Y decís, no, yo lo mejor que voy a hacer es cortar acá y esperar a ver qué pasa, ¿no? Con este dinero que entró no voy a comprar más materiales, porque la cosa se está poniendo fulera, a ver si lo puedo vender. Atesoraste el dinero, lo sacás del sistema, ¿sí? ¿Esto cómo se manifiesta? Que si este señor fabricaba la ropa, no le va a comprar chapa al tipo que lo proveía de chapa para hacer los lavarropas y al tipo bobina para hacer los motores, ¿sí? Las cosas que se necesitan para hacer. Esos tipos se van a encontrar con qué, con que tienen sobreproducción. ¿Por qué? Porque fabricaron pensando que el otro no iba a comprar y no le compró. Ahora, la sobreproducción aparece pero como una manifestación de una crisis que de antes. La crisis es porque hay de la tasa de ganancia. Lo que pasa, al caerse la tasa de ganancia, algunos empresarios dejan de reinvertir y esto a los demás se les manifiesta como un exceso de una sobreproducción. Produje demasiado, no lo puedo vender. Pero esto porque ya hay crisis. No es que la sobreproducción origine la crisis. La sobreproducción es un síntoma de la crisis. La crisis tiene que ver con la caída de la tasa de ganancia. Esta es una interpretación, la otra es que hay dos tipos de crisis distintas. Bueno, yo les cuento lo que para mí es, que es que siempre la crisis tiene que ver con la caída de la tasa de ganancia. Cuando el empresario no ve claro respecto a que va a poder realizar la tasa normal de ganancia, atesora, saca el dinero del circuito y ahí se corta el circuito. Hacia atrás se corta con que el hermano puede vender, está acostumbrado a proveerle a este tipo determinadas cosas, pero el tipo no compró más. Pero parece que hay exceso de producción, en realidad lo que pasó es que primero se generó la crisis de tasa de ganancia. Bueno, con esto Marx nos quedarían algunas cuestiones neoclásicas y Keynes. Ahora yo lamento darles esta noticia, que como bien sabrán, y que vamos a sufrir mucho, pero por dos lunes no tenemos clase. Entonces ya lo saben. La semana que viene hay exámenes finales, no hay clase, y el 24 feriado. Nadie supone que nosotros que por dos semanas no nos vemos, pero nos vemos el 31 de mayo. ¿Qué es esta cuestión de la neoclásica? A ver, tratamos de las hasta ahora teorías objetivas del valor. Es decir, que se creen más porque las cosas tienen valor. Vale, tiene un valor desde antes de entrar al mercado, que se manifiesta la relación de intercambio, se acuerda el ejemplo del chico que sabe leer. De la misma manera, las cosas para Marx tienen valor, pero el valor solo se manifiesta en las relaciones de intercambio. Los neoclásicos parten de una cuestión totalmente distinta. Es una teoría subjetiva del valor, es decir, el valor si lo ponemos nosotros, las cosas no tienen valor, las cosas son. Y nosotros le ponemos valor a las cosas. ¿En función de qué? En función de esta cuestión de que tenemos necesidades infinitas, recursos escasos, y por lo tanto, tenemos que decidir cómo vamos a distribuir estos recursos para estar lo mejor posible. Si pudiéramos tener todo lo que queremos, las cosas valdrían cero. No le pondríamos valor a nada, total, se me ocurre tenerlo y ya lo tengo. Nada vale nada. Como en realidad no nos alcanza para tener todo y tenemos que elegir, algunas cosas nos van a resultar valiosas. Para un tipo perdido en el desierto, un vaso de agua vale muchísimo. Porque de esto está algo que para nosotros no vale nada, el aire. Para un enfermo puede ser muy valioso. De manera tal entonces que el valor de las cosas se lo damos nosotros, es un valor absolutamente subjetivo. ¿De cuánto creemos que nos va a aportar a la satisfacción de ciertas cuestiones que nosotros vamos a enfrentar? En este sentido entonces uno puede pensar en que una curva de demanda va a tener pendiente negativa en principio, porque podemos suponer que un bien, cuanto más caro es, menos vamos a tener interés en consumirlo. Esto, digamos, es trivial, ¿no? Cuanto más caro está en una determinada cosa, consumimos menos. Y entonces podemos suponer que puedo hacer un dibujito de esta forma. Que lo único que me está diciendo es que a medida que el precio es mayor, la cantidad que se va a demandar es menor. ¿No? Eso tiene pendiente negativa. Precio mayor, cantidad menor, precio menor, cantidad mayor. ¿Qué características tiene esta curva de demanda? En primer lugar, son cantidades potenciales, es decir, ¿cuánto consumiría un tipo determinado? Siempre parten del individuo, una posición absolutamente individualista, metodológica, hay que analizarlo a partir del individuo. ¿Cuánto consumiría un tipo de lo que fuera, de pañuelos a los distintos precios? En un periodo de tiempo, porque por supuesto esto es una variable, no puedo pensar en variables stock y variables flujo. Que es una variable stock. La cantidad de zapatos que hay en una zapatería, vieron que a veces cierran por stock. ¿Eso qué? Cierran una fecha en el año y decimos, no, hoy no laburamos y se pasan contando cuántos pares de zapatos hay en la zapatería. Eso es el stock. ¿Cuál es el flujo? Los zapatos que vienen de fábrica, los zapatos que se venden al público. Y este que medirlo por día, por semana, por mes. La cantidad de autos patentados es una variable stock. Esto al final del día uno entra en la computadora y te dice cuál es el flujo, los autos que se dan de baja porque se arruinaron, porque, y los autos que se vendieron en concesionarias que patentaron, es decir, son variables flujo y de vuelta, por día, por año, por año, siempre que son flujos hay que darle un periodo de tiempo. Una curva de demanda te está diciendo que en principio la gente, este señor, consumiría menos del producto que fuera a medida que el precio fuera más alto, lo cual es bastante razonable. ¿De qué depende? En primer lugar, del precio del mismo bien. Pero fíjense, como el precio ya no tengo un eje, entonces me muevo alrededor de la curva. Si el precio subió de A a B, yo lo que digo es que la cantidad bajó de C a D. ¿Eh? A medida que el precio sube, baja, pero ya lo tuve en cuenta. Cuando lo dibujé, ya lo tuve en cuenta. ¿De qué más depende esta cosa? De bueno, la cantidad que haya de producto. Va a depender del precio de otros bienes. Fíjense lo siguiente. La señora va a la verdulería. Normalmente, ¿cómo hacen las señoras las compras de verdulería? ¿A cuánto están los zapallitos? A tanto, no, está caro, deme berenjena. ¿Sí o no? Es decir, uno tiene que tener en cuenta, al analizar que estos son los zapallitos, también el precio de las berenjenas. Porque si las berenjenas están más baratas, ¿qué es lo que va a pasar? A cada precio de los zapallitos se van a consumir menos zapallitos y más berenjenas. ¿Sí? Es decir, la curva se va a desplazar hacia adentro. Se va a demandar a cada precio menos zapallitos porque están caros con relación a la berenjena. Porque ¿qué relación hay entre berenjenas y zapallitos? Son sustitutos. Son bienes que puedo consumir uno o el otro. Algunos son fanáticos y consumirán igual los zapallitos, pero en general la señora cuando va a hacer la compra entra preguntando los precios. Esto es tan trivial como es. Pero puede ocurrir otra cosa. Cuando salieron los reproductores de compact, eran carísimos, como otra cosa nueva. Fue pasando el tiempo, los reproductores de compact fueron más baratos, la gente empezó a comprar más reproductores de compact. ¿Qué pasó con la demanda de compact? Subió. Subió. ¿Por qué? Acá son los compacts. Subió. A cada precio se empezaron a vender más compacts. ¿Por qué? Porque son complementarios, trabajan juntos. Entonces, a la medida que se abarata uno, el otro se puede consumir más. Es como si fuera un solo bien. No puedo comprar compacts si no tengo reproductores. ¿Para qué carajo comprar reproductores si no puedo escuchar disco? Entonces, obviamente van juntos. Bien. ¿De qué más depende la curva de demanda? La necesidad también, ¿no? La necesidad está desde el vamos, digamos, está por detrás de la curva desde el vamos, pero operativamente, fíjate de qué depende, del ingreso. Cuando uno gana más guita, tiende a consumir más de todo, de casi todo. Normalmente, uno tiende a consumir más de todo. ¿Por qué digo normalmente? Porque piensa lo siguiente. Una familia que come habitualmente pastel de carne, digamos, hecha con esa carne picada, pura grasa, y papa de cuarta. Porque, bueno, no voy a alcanzar ahí. Lo que es peor todavía, toma tetrabris, para hacer algo así, espantoso y doloroso para el espíritu de uno. Digamos que esa gente le empieza a ir mejor. Le empieza a ir mejor. ¿Va a seguir consumiendo más carne picada común y más tetrabris? ¿O va a comprar otro bien? Por ejemplo, pelleto y un vino tres cuartos. ¿Qué le parece? ¿La tendrá a consumir cosas mejor? Es decir, en ese tramo de ingreso, la carne picada común es un bien inferior. Y cuando es un bien inferior, en ese tramo de ingreso, yo le voy a explicar por qué digo ese tramo de ingreso, cuando es un bien inferior, cuando crece el ingreso, lo vas a consumir menos. Porque puedes comprar algo mejor. ¿Por qué digo en ese tramo de ingreso? Porque en realidad todo bien inferior antes fue un bien normal. Nosotros son bienes normales, por eso decirlo de normalmente. Son normales porque cuando gano más consumo más. Fíjense, todo bien inferior antes fue un bien normal. Porque para consumir menos de algo, antes lo tengo que haber consumido. Yo no puedo fumar menos, no fumo. Para poder fumar menos tengo que ser un fumador, si no, no puedo. Ese tipo que consumía carne picada común, antes a lo mejor suponga que venía de un plan trabajar y comía papa solamente. Consiguió un laburito y agregó carne. Ahí es un bien normal la carne. Después le fue bien, lo ascendieron, empezaron a pagar mejor, saltó de la carne, ahí se transformó en un bien inferior. Pero en el primer tramo, es un bien normal. Cuando no llegaba ni a eso, cuando empezó a llegar ya mejoró su situación, ya no empezó a consumir más. Después mejoró la cosa y lo reemplazó por algo en definitiva. Si ustedes laburan y tienen que viajar a Buenos Aires, pueden ir en tren. Después, si les va mejor, van a intentar tomar el 57 rápido, y si les va mejor van a dejar en combi, si les va mejor van a ir en auto. Uno, en cada tramo, ciertos bienes que antes eran normales ahora se transforman en inferiores. Esto respecto a la renta. Por supuesto, hay bienes que la renta no afecta al producto, no lo cambia la cantidad de sal que consume porque la renta no suele, en el sentido, pero en general puede ser. ¿De qué más depende? Y de lo justo, la moda. Se pone de moda usar pinchas marrones y se venden pinchas marrones y no se vende ninguna verde. Al año siguiente se vende la verde y no se venden las marrones. ¿Qué sé yo? Finalmente, esto hasta ahora, la curva de demanda del individuo, siempre parten del individuo. ¿Cómo llego a la curva de demanda de todo el mercado? Porque a mí lo que me interesa es todo el mercado. En realidad, por suma horizontal de las curvas de demanda. Supónganse yo tengo dos tipos en el mercado. Este fue todo el mercado, Juancito y Pedrito. Este a 2 pesos compra 4 unidades, a 3 pesos compra 2. Este a 2 pesos compra 6 unidades y a 3 pesos compra 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es decir, bueno, todo el mercado, precio cantidad, a 3 pesos, Juancito compra 2, Pedrito compra 4, a 3 pesos, todo el mercado me demanda 6. ¿Sí? Sume horizontalmente. A 2 pesos, este compra 4, este compra 6, 10. Entre los dos, 10. Y esta es la curva de demanda de todo el mercado, por suma. Es decir, de vuelta, el individualismo, partimos de individuos y uno va sumando lo que hacen estos individuos. ¿Cómo afecta o qué variables tienen que ver con esto? En primer lugar, el tamaño de la población. Es decir, seguramente cada uno de nosotros en promedio tiene más camisas que un dúo chino. Seguramente en la India o en la China se venden muchas más camisas que en Argentina. ¿Y por qué? Porque son muchísimo más. Aunque nosotros, cada uno de nosotros tenga que ser en promedio 2 camisas y ellos tengan una, son tantos que el tamaño del mercado hace que se venda mucho más. ¿Qué más tiene que ver con esto? La distribución del ingreso. Ahí no podemos decir antes qué es lo que pasa. Pero vamos a ver un ejemplo que van a entender clarito. Cuando uno cambia la distribución del ingreso, es decir, cuando, por ejemplo, en este país vos tenías una distribución relativamente igualitaria y después de varias décadas lograste tener una distribución muy desigual, gente que gana mucha guita, gente que gana muy poco. Esto afectó los niveles de consumo. Hay que analizar bien por bien, pero supongamos un caso que en las películas lo pueden ver. En una época en este país había 3 autos que valían más o menos lo mismo y eran muy parecidos en cuanto a prestaciones. El Renault 4, el Citroën y el Piquito. ¿No? Sacaban un modelo que le habían puesto volante porque yo creo que le daba vergüenza darte el auto sin volante. Después no tenía alfombra, no tenía radio, nada, pero nada, nada. ¿Te acuerdas de eso? Era la cosa. ¿Quién compraba ese auto? El Citroën. El Citroën, bueno. El 12B, ¿te acuerdas del 12B? ¿Quién compraba eso? Y lo compraba gente que con una cuota y qué sé yo llegaba justito a eso. Ayer me estaba recibiendo en el hostel donde duermo los domingos, más falta cuando el padre compra el Citroën, no era esa cosita, era el auto que podría llegar a la clase media baja. Hoy no llegan. Cuando en este país quisieron poner autos económicos, te vas a acordar, el Brío. Sí, el Duna, valió una fortuna. No hubo forma, no los pueden vender. ¿Por qué? Porque el tipo que llega bien. No le puedes vender un auto sin una prestación mínima. No lo compra. Y el otro no llega ni aunque el auto no tenga alfombra. No llega. No da que sea guita. Es decir, los cambios en la distribución del ingreso limpió la clase media baja. Justo la clase media baja limpió los consumos de la clase media baja. Entonces ciertas cosas desaparecieron. Y lo que apareció a cambio son cosas mucho más sofisticadas. Porque el que llega bien. Yo quise hacer el Renault con el Logan hace 2 años, no lo pude vender. Al final le metieron tantas cosas para poderlo vender que lo transformaron en el mismo valor que el Clio. Por eso te compras un Clio. Y ya viene de fábrica así, chao. No lo pudieron vender. Pero esto tiene que ver con cambios en la distribución del ingreso. El tipo de demanda de países muy igualitarios, Suecia, Suiza, es muy distinto al tipo de demanda de países como nuestro. La clase media tiene potencia adquisitiva, tiene otro tipo de demanda. Esto en cuanto a la demanda. La oferta. Por supuesto, si una curva va para allá, otra va para allá. En caso, cualquier economista disfruta hasta lo indecible si logra cruzar dos curvas. Así que va para allá la curva de oferta. En realidad, la curva de oferta, en la versión neoclásica, ya la vimos. Ustedes no lo saben, pero ya la vimos. ¿Saben lo que es la curva de oferta? ¿De dónde sale? La renta de Ricardo. ¿Se acuerdan? Yo dije que hay dos modelos, el margen extensivo y el margen intensivo. Este es el margen intensivo. Es decir, a medida que agrego a un factor fijo, unidades de un factor variable, en aquellos casos de la trabajo con capital una cierta cantidad de tierra que aparecen en los rendimientos decrecientes. Es decir, cada unidad nueva que agregaba producía menos. Si cada unidad que agrego produce menos, ¿qué pasa con los costos? Se están subiendo. Cada tipo que pongo le pago lo mismo y me produce menos. Quiere decir que me está haciendo subir los costos. Es decir, la curva de oferta es la curva de costos marginales. La curva de costos que se me generan al incorporar un tipo más, una unidad más de capital o lo que fuera. De hecho, específicamente Marshall lo saca de Ricardo esta curva. ¿De qué depende? ¿Del precio del mismo bien? Me muevo a lo largo de la curva, ya lo digo. Del precio de otros bienes. Ahí tengo dos casos de otros bienes. Fíjense. Si es una curva de costos, el precio de otros bienes, ¿cómo me puede afectar? Y si yo produzco lavarropas, necesito chapas. Si sube el precio de la chapa, ¿qué es lo que pasa? Sube mis costos. Me voy para arriba. Es decir, de aquellos bienes que son insumos. Cuando un bien es insumo de lo que yo estoy produciendo, me afecta los costos. Si baja, tengo costos más bajos, si sube, tengo costos más altos. Por lo tanto, si es una curva de costos, la muevo en función del precio del costo. ¿De qué más depende? De otros bienes, pero en este caso, piénsenlo así. Uno tiene ciertos recursos productivos. Digamos, la señora que teje. ¿Qué sabe tejer la señora? Pulóveres y mantilla, digamos. ¿Sí? Tiene que decidir qué va a tejer. Está acostumbrada a tejer pulóveres, pero de reojo que tiene que mirar el precio de las mantillas. ¿Por qué? Porque si sube el precio de la mantilla, va a tejer menos pulóveres y más mantillas. ¿Se ve? Es decir, cuando hay... se produce soja en todos lados. No sé con qué cuerno rompiste la soja, pero seguramente alguna otra cosa se tiene que estar produciendo menos. Porque si era el terreno que antes se dedicaba a girasol, ahora lo que hace soja, estás produciendo menos girasol. ¿Sí? Es decir, estás destinando, te fijas en el precio de aquellos bienes para los cuales tus cosas para producir, tus medios de producción, también te sirven. Estás decidiendo, esto en el campo está muy claro, pongo vacas o pongo... o siembro soja, o siembro el verde, hacia donde voy. La señora que teje también. ¿Bufandas o pulóveres? Bufandas, depende de cómo te lo precies. ¿Sí? ¿De qué más depende la curva de oferta? El cambio tecnológico. Si yo incorporo una máquina, cambia mi costo. ¿Cuál es el único movimiento que tiene sentido? A ver si se les ocurre. ¿Qué es la curva de oferta? La curva de costo. ¿A qué mierda le voy a poner una máquina si no para hacer qué cosa? Para bajar los costos. El único sentido que tiene el cambio tecnológico para abajo. Si pongo una máquina nueva, gasto un montón de guita para tener costos más bajos, si no, ¿para qué la puse? Y aquí ya tengo, entonces, el elixir del economista. Tengo precios, tengo cantidades, tengo una curva de oferta, tengo una curva de demanda, o se cortan en algún lado, chocho los tipos. Recuerden, la curva de demanda, que es las cantidades que demandaría un consumidor a los distintos precios. La curva de oferta son las cantidades que ofrecería un productor a los distintos precios, con todo potencial. Ahora, en este punto, a este precio, precio de equilibrio, ¿qué es lo que ocurre? Las cantidades que demandarían estos tipos y las cantidades que ofrecerían estos tipos son exactamente las mismas. Por lo tanto, todo el mundo es chocho y feliz de la vida. Esto es precio y cantidad de equilibrio. Pregunta, ¿los mercados están siempre en equilibrio? Como el cuento del cilito, ni de casualidad. ¿Y qué pasa si no están en equilibrio? Ahí uno puede pensar dos situaciones, digamos, ¿no? Supónganse una de esas ensaladeras de madera, tipo cuenco, donde yo tengo una bolita. ¿Qué pasa si la saco? Está en equilibrio, está ahí quietita. ¿Qué pasa si la saco de equilibrio? Es decir, le empujo un poquito. Si le doy un patadón, no, no le saqué de la ensaladera, cambié el juego. Le empujo hasta acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a hacer esto y va a volver al lugar. Lo que estoy diciendo es que tengo un equilibrio estable. Salgo de equilibrio, vuelvo de equilibrio. Doy vuelta al cuenco y pongo la bolita en equilibrio acá. Si toco la bolita, ¿qué pasa? Se fue y se fue. Es decir, esto es un equilibrio inestable. Si salgo del equilibrio, no vuelvo más. En la economía en general, se supone que los equilibrios son estables. Hay un caso muy excepcional, casi imposible que se produzca, que no se vuelve. La única diferencia, ¿cuál es? Que vuelva a un punto de equilibrio, pero seguramente no el anterior. O sea, vuelva a un punto de equilibrio, pero no es el mismo anterior. Les muestro el juego. Esto es un juego, esto no hay que pensar, esto es un juego. Hay que jugar. A ver, para que se entienda lo que quiero decir con que no hay que pensar. Una vez un docente de esta universidad estaba enojadísimo conmigo porque me decía que los alumnos que no había que pensar, que no había que pensar. Como ustedes son más inteligentes que ese docente, no sea grande, no hay ningún mérito. Yo les voy a explicar lo que quiero decir con que no hay que pensar. Supónganse, yo les digo 2x2. Cuando yo les digo 2x2, ya tengo acá, sin ponerlo qué cosa, un 4. ¿Sí? No hace falta que lo ponga. Ya está este número. Ya está, en esto ya tengo 4 puestos, ¿está? ¿Y esto cuánto da? Ya tengo el número, ¿eh? Así como acá tengo un 4, acá tengo un número. ¿Sí? Ahora, resulta que creo que ninguno de nosotros sabe así cuál es ese número. Si no agarramos la maquinita, me forma, ¿está? No es que yo acá no tenga un número. Conceptualmente, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Ninguna, lo mismo. Ahora, ¿yo qué les diría en este caso? Miren, muchachos, supongamos que no tenemos maquinita. ¿Yo qué les diría? No piensen, ni se les ocurra pensar cuánto da esto. Apliquen las reglas de la multiplicación. 101 por, y hacen todas las cuentas y te tiene que dar. Ni se te ocurra pensar cuánto da, tenés que aplicar las reglas de la multiplicación, pero eso está. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, con esto de la oferta y demanda no hay que pensar. Hay que dibujar, aplicar las reglas que vimos y van a ver cómo a partir de ahí sale todo solo. Si uno se pone a pensar, se pierde. Fíjense lo siguiente, dibujo mis dos curvas. Bien. Mercado Zapallito. Interesante. Interesante. Esto me pasó una vez en un parcial en una universidad del Uruguay. Hice más o menos esta pregunta y después le voy a mostrar con esta pregunta. La respuesta que recibía con medida era rarísima. Digo, ¿qué les pasa esto? Sí, pero después me adiviné y fui curioso. Ahora van a ver. Supóngase, primer consigna. Baja el precio, no sé, de la lechuga. Bien. ¿Cuál de las dos curvas voy a aplicar? ¿La demanda o la oferta? Este es el problema, ahí fue donde me sorprendió. Yo la respuesta que quería, después vemos por qué era dos. La respuesta que quería y la demanda, porque zapallitos y lechuga son competitivos entre sí, son sustitutos. Entonces yo digo, si baja el precio de la lechuga, a cada precio se van a vender menos zapallitos, lo dibujo. Lo dibujo. ¿Sí? Ahora, yo tenía este punto de equilibrio. Ahora voy a parar a otro punto de equilibrio, este. ¿Sí? Me fijo, entonces, el sistema es así, primero la consigna. Después, me fijo. Dibujo, me fijo en cuál de las dos curvas me afecta. Dibujo. Mira lo que dibujo, me fijo. Pasé de A a B, ¿qué es lo que pasa? El precio. Fíjense, el precio era este, ahora es este, más bajo. La cantidad era esta, ahora es esta. Bajaron los dos. ¿Sí? Es decir, no me pongo a pensar qué es lo que pasa. Lo dibujo y me fijo. ¿Por qué se mueven los dos? Por aquello que había dicho yo, que por ahí el mismo terreno que sirve para zapallitos sirve para lechuga. Y entonces resulta que también me modificaba la oferta. Yo hice la pregunta por la demanda y me encontré con que se movía todo. Sobre lo cual ahora voy a hacer otra aclaración. A ver, segunda consigna. Vamos a dar nuestra curva. Supónganse que se prohíben usar ciertos fertilizantes, porque son contaminantes y todo lo demás, o porque la gente decide vender, como se llama hoy, verduras orgánicas. ¿Qué son las verduras que no tienen? Fíjense, ¿qué significa una verdura es orgánica? No tiene fertilizantes o demás. Es decir, que seguramente, ¿por qué son más caras? Porque en realidad se produce más caro que antes, porque el fertilizante, ¿qué hace? Mata montones de cosas y produce mucho más, la mierda de la tierra, contaminación del ambiente, pero produce mucho más. Si vos le quitas el fertilizante, ¿qué es lo que pasa? En realidad aumenta el precio. ¿Por qué aumenta el precio? Sencillamente porque suben los costos. Pues sale más producirlo, usar tecnologías más anticuadas. El único caso cual tiene sentido el desplazamiento para arriba, vos estás usando tecnologías más anticuadas. En algunos casos esto tiene sentido, pero digamos subir la curva de oferta, pero hay que ser cuidadoso que es lo que quiere decir en el caso. Fíjense, Mendoza, San Juan también, pero años de producir qué cosa, vino común, vino de mesa común. Y esto es el tema. ¿Saben la cantidad de ahogados que hubo culpa de eso? Porque ¿qué era lo que pasaba? El vino común no tenía mercado. Entonces, en algún momento, ¿qué era lo que pasaba? Fíjate, si la oferta sube, digamos, si disminuye la oferta, sube el precio. Entonces, ¿cómo haces para disminuir la oferta? Lo tiras a la zanja. cuando las bodegas se llevaban que no podían vender, tiraban, se ponían de acuerdo y tiraban parte del vino a las zanjas, a la sequía. De forma tal que disminuía la cantidad y subía el precio. La red. Entonces ahí bueno, no lo podían vender. ¿Saben la cantidad de ahogados que hubo por decir? ¡Luf! Y ahí quedaron. Eso sí, una muerte. ¿Quién se la saca de encima? Pero hubo varios ahogados por ese tema. En algún momento se avivaron que eso estaba todo mal planteado. Y dijeron, vamos a empezar con un negocio nuevo. Este negocio no funciona. Fíjense, no hay más casi uno común. Observaron que eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Casos extremos, por ejemplo, unos tipos que estaban chochos, habían conseguido una viña en un terreno de porquería. Ah, esto es lo que necesitamos, seco, lleno de piedra, esto es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque precisamente eso se transformó en una ventaja, claro, mucho más caro. Pero eso le da mucho más calidad. Cuanto más desierto es, más calidad tiene la uva. Pero los tipos en ese terreno de porquería tienen una producción bajísima, unos vinos carísimos. Es decir, hicieron este movimiento. Pero ahí porque decidieron producir menos. Pero bueno, es un caso muy especial, porque ahí producir menos por una calidad muchísimo mejor. Eso es, se conoce como la ruta del vino y las bodegas boutique. Son esas bodegas chiquitas de altísima calidad, unos vinos de la gran flota carísimos. Mi negocio cuál es, pequeña producción, no mejora no producir mucho. Yo hago tanto barril, tanta botella. De esto vivimos, claro, se la ponen acá. Pero, a veces, pero en general uno en cosas de a granel, digamos, lo que tiende es a buscar. A ver, tercer caso. Capallitos, digamos, se pone de moda comer tartas y empieza esta cuestión de trabajar sin contaminantes. Fíjense qué interesante. Se pone de moda comer tartas, ¿qué es lo que me va a afectar en principio? Me va a afectar la curva de demanda. ¿Por qué? Porque los zapallitos se me van a hacer tartas. Por lo tanto, la curva de demanda se va a expandir hacia afuera. ¿Sí? Al mismo tiempo, estoy produciendo este movimiento. Ahora fíjense, acá que tengo, a producir este movimiento, precio sube, cantidad baja, ¿sí? Al producir este movimiento, precio sube, cantidad sube. ¿Se ve? O sea, esto hace que el precio haya subido y la cantidad también. Esto hace que el precio haya subido pero la cantidad haya bajado. Cuando mezclo los dos, ¿qué es lo que me va a pasar? El precio subió y la cantidad es que sí. Venimos a ver la misma, me podía haber dado más, me podía haber dado menos. Aparece una indeterminación. ¿Por qué? Porque esto empuja para abajo y esto empuja para arriba. Los dos empujan el precio para arriba, ahí no tengo problema. Pero uno empuja la cantidad para abajo y la otra para arriba. Como trabajan las dos al mismo tiempo, entonces me aparece una indeterminación. Ahora, esto hace que, en realidad, en economía sea muy difícil predecir. Porque como la economía se mueve todo al mismo tiempo, yo no tengo un laboratorio para ver qué pasa. Estos efectos se me superponen. Y entonces es muy difícil predecir en economía. Yo no puedo explicar lo que pasa. Pero para decir lo que va a pasar contra lo que sugieren algunos filósofos de la ciencia en economía es casi imposible. Sí puedo explicar después por qué. Pero básicamente entonces el sistema es tan sencillo como esto. A ver cuál de las dos curvas se mueve, dibujarlo y después me fijo. Solo en el dibujo se ve si subió o si bajó. Bien. El último concepto de esta sesión es micro. Este es un concepto importante para la historia. La historia económica al menos. Supónganse, ya les digo, históricamente este país tiene problemas porque la demanda mundial de alimentos es muy inelástica. ¿Qué carajo quise decir? Vaya Dios a saber. Esto se lo van a encontrar en el libro de historia económica. Un concepto clave. En realidad, es una traducción de una de las frases que leímos a Ricardo a este lenguaje. Pero se lo van a encontrar redactado así. Supóngase que yo tengo un señor que tiene un cine. En el cine hay 200 butacas. Y el tipo dice, yo estoy cobrando 10 pesos la entrada, y a 10 pesos la entrada vendo 100 butacas, 100 localidades. El tipo dice, voy a hacer una cosa. El profesor de economía dice que si yo bajo el precio, ¿qué es lo que le interesa al tipo en realidad? Al tipo lo que le interesa es el ingreso total. Dar la película para 100 tipos para 200 es lo mismo. El costo se lo tendrán que darle de la película, es todo lo mismo. Ni siquiera hay que pagarle más al acomodador porque el tipo vive más de la propina que de otra cosa. O sea que el costo es el mismo para el tipo y para otro. Entonces dice, el profesor de economía me dijo que si yo bajo el precio, subo la cantidad. Yo voy a bajar el precio a 9 pesos. ¿El ingreso total de este señor va a crecer o va a bajar? Depende de la cantidad de personas que adicione. Digamos, si el tipo vende 101, creció. Vendió una butaca más. ¿Ahora cuánto va a recaudar? 909. Perdió guita. Si el tipo a 9 pesos vende las 200, digamos, ahora va a recaudar 1.800, con un montón de guías. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? La respuesta en el segundo caso fue mucho más elástica, respondió mucho más ante un estímulo que en el primero. El primero fue muy inelástica, yo hice un esfuerzo de un 10% en el precio y segundo tuvo una respuesta de un 1%. En el segundo dice, un esfuerzo del 10% y tuvo una respuesta del 100%, ¿se ve? Fue mucho más elástica, respondió mucho más al estímulo. Y esto es importante porque finalmente, de lo que me está hablando, es de la recaudación. Entonces, ¿qué era lo que decía Ricardo? De bienes alimenticios y qué sé yo, más o menos la gente está abastecida. ¿Qué está diciendo? Que es muy inelástica la demanda de alimentos. La gente más o menos está en la necesidad. En cambio de productos industriales, la gente siempre va a necesitar más. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué está diciendo? Que es elástica. Que la respuesta a los productos industriales es mucho más grande que la respuesta de los productos agrícolas. Y en eso él basa todo su plan de largo plazo. Entonces, ¿qué valores puede tomar la elasticidad? Primera cuestión, antes que eso. Supónganse, yo tengo una curva así y la otra así. Supónganse yo bajo el precio. Miren lo que pasó. Esta curva horizontal tuvo toda esa respuesta. Esta curva mucho más vertical tuvo solamente esta respuesta. ¿Se ve? Es decir, cuanto más horizontal es una curva, mayor es la elasticidad, más respuesta tiene a un estímulo. Vean. ¿Cuál es más elástica? Son iguales, están dibujadas en escala distinta, pero son iguales. Esto quiere decir que el lenguaje gráfico no me alcanza, porque depende cómo lo dibuje, me puede dar, parece que son distintas y son iguales, sencillamente están dibujadas en escala distinta. Las dos parten de dos y llegan a dos. Ahí hay que usar, que no vamos a dar ningún ejercicio ni cosa que lo parezca, sencillamente va a quedar ahí puesto. Hay que usar la idea de que la elasticidad es igual, a menos la variación porcentual en la cantidad sobre la variación porcentual en el precio. Ahora vamos a ver cada cosa por separado. En primer lugar, ¿por qué el menos? ¿Por qué el menos? Adelante. El curva de demanda tiene pendiente negativa. Si tiene pendiente negativa, quiere decir que el precio sube, la cantidad baja y viceversa. Por lo tanto, la elasticidad siempre va a dar negativa. Como a mí lo que me interesa es un valor absoluto, lo pongo menos para que me dé positiva. Quiere decir que los valores van a estar entre 0 e infinito. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada cosa. ¿Qué es la variación porcentual en la cantidad o en el precio? La variación de la cantidad sobre la cantidad original por ciento. Digamos, tenía 100 pesos y te dieron 10 pesos más que tenés. 10 pesos más que tenés te dieron ahora. Valdría esto en 10. Sobre 100, que era lo que tenías originalmente. Por 100, ¿cuánto te da? Un 10%. ¿Sí? Tan sencillo como eso, puesto un poco así para... ¿Qué valores puede tomar? Ya me aseguré que no diga negativo. Puede dar 0. ¿Para que algo me dé 0, qué necesito? Un 0 arriba. 0 dividido por el coste es 0. Por lo tanto, si acá tengo precios y cantidad, ¿qué estoy diciendo? Que esto da 0. Es decir, no hay ninguna variación en la cantidad. Es totalmente inelástica, no hay respuesta, ninguna clase de respuesta a una variación del precio. Dos cosas interesantes. Como producto individual esto es muy... A mí solamente se me ocurre uno, la insulina. Para un diabético dependiente, la insulina es vital y se lo cobra lo que lo cobra, el tipo lo tiene que comprar igual, no tiene otra. Pero en general es muy difícil encontrar acá. Pero miren lo siguiente. ¿De qué depende la elasticidad? Y básicamente de los sustitutos que hay. ¿Por qué? Porque fíjense, la respuesta que va a tener la cantidad de uvas va a depender mucho de que uno tiene muchas otras frutas que puede comer. Entonces, ahora viene el invierno, la uva va a estar carísima, que va a pasar. Dejamos de mandar uvas y compramos mandarinas, que están baratas. La fruta es algo muy estacional, uno compra la fruta de estación porque es mucho más barata. Hasta acá vamos bien. Va a depender por qué la insulina tiene esa forma. Y porque no tiene sustituto. No es un remedio que el tipo lo pueda sustituir por otra cosa. Hay tres tipos de insulina, pero la insulina en general... O te inventaste esto o boleta, ya no hay otra. Si uno acepta esta cuestión de que la elasticidad depende de los sustitutos, uno diría, por ejemplo, los zapallitos. ¿Serán muy elásticos o poco elásticos? Y tiene muchos sustitutos. No lo veíamos ahí, era más de casa en casa que usted. La lechuga. Tomate. Las verduras. Las verduras son inelásticas. Todas. Las verduras como conjunto. Fíjese que interesante. Aparece una cosa que se llama falacia de la composición. Yo puedo tener un conjunto de cosas, zapallitos, tomate, que yo que tiene una cierta propiedad, pero el conjunto como conjunto tiene una propiedad totalmente distinta. ¿Sí? O sea, no puedo llegar sumando cosas, porque esta es la falacia del individualismo ontológico. Uno puede llegar sumando cosas, ¿no es cierto? Uno puede, los conjuntos como conjuntos presentan propiedades que los individuos no presentan. Bien, entonces esto es un caso muy raro. Segundo caso, que crezca la cantidad, pero menos que lo que creció el precio, que lo que disminuyó el precio, como en este caso. Es decir, es inelástica, está entre 0 y 1. Porque la cantidad creció. ¿Y qué pasó con el ingreso total? Cayó. Si es inelástica, si está entre 0 y 1, el ingreso total tiende a caer. En general, esta sería la posición de Ricardo, que era los alimentos, pero muy drástico. Bueno, el valor 1 existe, pero no nos interesa para nada. Que sea elástica, ¿qué quiere decir? Que la respuesta en la cantidad fue mucho mayor que el modo de modificación del precio. Lo mayor de la modificación del precio en este caso. Y el ingreso total sube. ¿Se ve? O sea, el tipo bajó un 10% a la entrada, duplicó la cantidad de ventas, creció lo que la guita que entró. Y finalmente, vamos a decir que es perfectamente elástica cuando es absolutamente vertical. Es decir, abajo tengo cero, al infinito. Conmigo se dio por cero de infinito. Es decir, lo que estoy diciendo es que el precio no se modifica en ningún caso. Esto es, en realidad es un caso muy importante, no para nosotros, en el caso de una empresa competitiva que vende al precio del mercado todo lo que quiera vender y si no, no vende nada. Pero no, ya sería meternos muy bien. Y adelante. Bueno, luego de este espantoso baño de microeconomía, hasta acá llegamos con la micro, chao. Lo que vamos a dar la vuelta, un ratito, vamos a empezar a ver, ¿qué más así? ¿Quién es Keynes? Keynes es, en realidad, tal vez el economista más importante del siglo XX. Como decía Churchill, el problema con los economistas, decía Churchill, es que uno no puede citar a 5 economistas porque se va a encontrar con que le dan 6 oficiales de opinión. Dice, porque Keynes se va a dar 2. O sea, todos los opiniones distintos que Keynes va a tener 2 opiniones distintas. El problema con Keynes es que vamos a hacer una visión muy por encima, pero la visión por encima que vamos a hacer es que la que se da habitualmente no tiene nada que ver con el pobre Keynes. De hecho, hay todo un movimiento actual, que son los post-keynesianos, que en realidad lo que dicen es que hay que volver a Keynes original y olvidarse de las pavadas que hicieron durante varias décadas. Lo que pasó es que cuando Keynes escribe la teoría general del año 36 como respuesta a la crisis, la verdad que no, medio atravesado como trote vaca, porque no es un otro tipo. Y cuando el tipo publica eso en el año 37, sale un artículo de 10 páginas de John Hicks, un tipo que también fue premio Nobel, un economista de primerísimo nivel, que después medio se arrepintió, que publica un artículo que tiene varias ventajas. Una de ellas es que ese modelo tan complicado en Keynes, él lo hace sencillito, clarito. ¿Se entiende ese nombre? Tiene una sola ventaja, que ya no es más Keynes. Pero bueno, esas son las simplificaciones, pagan de esa forma. Resultado que durante décadas enseñó Higgs y no Keynes, creyendo que era lo mismo. Y lo que ha empezado a pasar desde los 60, 70 para acá, es que se ha trabajado mucho rescatando al auténtico Keynes. ¿Qué carajo hizo? Llamarlo tan fácil, porque realmente cuesta entender a veces qué quiso decir. Pero en general, hay todo un rescate de Keynes. Nosotros vamos a ver una serie de modelitos. De hecho, le digo, voy a poner un montón de ecuaciones. Ni pienso, ni sueño que se las aprendan. Lo único que pues es que a mí me ordenan. Yo tengo que poner las ecuaciones porque si no me voy a olvidar decir algo. Lo que sí me interesa es que entiendan los conceptos que están detrás. Quiero definir ciertas cosas y la mejor forma es poner el modelo de ecuación. No es para que ustedes se pongan locos con las ecuaciones, sí para que entiendan de qué estoy hablando. Vamos a empezar con lo más simple, lo vemos dos minutos y después, que la base y después, la vuelta que viene empezamos a ver el resto. Fíjense, el tipo dice, primera ecuación, el consumo es igual al consumo. Siempre hablando de macroeconomía, al nivel del país. No es muy difícil, reconozcan que no es muy difícil. Así es medio pavotora. Por favor, disculpe, ¿esto lo dice desde Keynes? En realidad es una simplificación todavía de hoy. Pero para empezar con algo muy muy simple, para aislar una cuestión y quiero aislar, no vas a ver aquí. Bien. Puesto así, la verdad medio estúpido, ¿viste? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que es ponerle una rayita a uno de los dos. Cuando le pongo una rayita, lo que digo es que es un número, es una variable exógena, no viene del modelo, sino que es un dato para mí. Lo que estoy diciendo es que no explico el consumo, es un dato. En el país, en un año, se consume tanto, chao. ¿Por qué? No me interesa, por ahora no me interesa. Segunda ecuación. La inversión es igual a la inversión. Pavotón, otro número. No requiere mucha explicación. Tercera ecuación. La demanda agregada es igual a consumo más inversión. O sea, lo que se demanda en un país que no tiene Estado, que no tiene sector externo, es para consumir o para invertir. No hay muchas otras posibilidades. Cuarta ecuación. La demanda agregada es igual al producto en situación de equilibrio y determina el producto. La flechita quiere decir que lo determina. En situación de equilibrio, la demanda agregada es igual y determina el nivel de producto. Bien. Esto es lo propiamente que me decía, el principio de la demanda agregada. En cambio, los neoclásicos suponían que si yo dejo funcionar a los mercados, suponen, obviamente son los que por hoy mandan en la economía, que los mercados solo me garantizan el pleno empleo, es decir, el producto, el máximo producto. En este sentido, cuando uno habla de demanda, puede empezar en tres niveles de demanda. La demanda planeada. Es la demanda planeada, lo que uno planea comprar. Ah, uno hace cierto proyecto y dice, bueno, el mes que viene me voy a comprar una camisa. Lo planea comprar una camisa. La demanda planeada. La demanda efectiva, que es lo que de hecho uno compra. En principio, si yo supongo que la demanda planeada y la efectiva son iguales, ¿qué estoy diciendo? Que no hay problema de oferta. Es decir, planeo comprar una camisa. Voy a la tienda y hay camisa. ¿Qué es lo que me puede evitar que yo lo que planeo consumir no lo consuma? Que no haya. Lo que estoy diciendo es que la planeada y la efectiva son, por ahora son iguales. Es decir, no hay problemas de restricción de oferta. Si yo tengo que comprar algo, voy y lo compro. Restricción de oferta, ¿qué hay? Querés comprar un auto y pasaba en los 90, querés comprar un auto y no había. Te decía, no, venga dentro de 6 meses, o tíreme 2 lucas por debajo. Sería parecida. Pero finalmente, fíjense, cuando un empresario produce, no lo hace ni por la demanda planeada, porque esto lo hacen los consumidores, el tipo no lo conoce, ni por la efectiva, porque no sabe. Él vende después que produce, salvo que trabaje a pedido. El empresario primero produce, después vende. Es decir, aparece un tercer nivel de demanda, la demanda esperada, lo que el empresario espera que le van a demandar. Que podrá hacer eso o no. Si no, o ganará de más o se joderá, pero digamos. Respecto al producto, ¿qué puede ser? El producto efectivo. Es decir, a lo que los empresarios de hecho, yo puedo decir que la demanda esperada es igual al producto efectivo. Es decir, los empresarios producen lo que esperan que le van a demandar. No lo que le van a demandar, porque eso no lo sabe. Lo que espera que le van a demandar. Si la demanda efectiva es igual al producto efectivo, lo que estoy diciendo es que coincide lo que la gente quiere comprar con lo que los empresarios quieren vender, esperan vender. Por lo tanto, por lo que produjeron. Por lo tanto, tengo una situación de equilibrio. Lo que se compra y lo que se pone a disposición de la gente es lo mismo. Se produce exactamente lo que se va a vender. Si yo logro esto, entonces tengo una situación de equilibrio. ¿Sí? Fíjense que la entrada es por acá. Es decir, hay que ver si logro esto. Y que ver cuáles son los mecanismos. A ver, finalmente, ¿qué otra cosa puede ocurrir? ¿Qué otro producto aparece? El producto máximo. Porque en los modelos keynesianos, a diferencia de los neoclásicos, no está garantizado el producto máximo. Es decir, no está garantizado que la situación de equilibrio sea con todos los recursos ocupados. En definitiva, lo que dice Keynes es, analizando, acuérdense que le escribió en plena crisis. Dice, yo puedo tener una situación de equilibrio, pero con montones de desocupados. Y de esta situación de equilibrio los mercados no me sacan, me tienen que sacar el Estado. Porque yo puedo tener equilibrio con subempleo. Porque el Estado tiene que cumplir las funciones. En cambio los liberales, monetaristas, todos neoclásicos, toda esa barra, que es lo que dice, no, tenés que trabajar en el mercado, que el mercado se va a ocupar. El mercado lo va a llevar al pleno empleo en su momento, espere. ¿No? En definitiva, se pueden hacer y convienen hacer políticas activas para mejorar la situación o dejar, digamos, supone que con esto se cagamos para peor y dejar que el mercado se ocupe. Bueno. A ver, ¿quién se acuerda? Porque acá pongo demanda de venada y acá pongo producto. Hago una recta de 45 grados. A ver, astutos alumnos míos. ¿Quién se acuerda cómo eran los lados de la escuadra de 45 grados? A ver, hagan memoria, la neurona pendular. Nunca tuvieron una escuadra de 45 grados en la escuela, no me digan que no, pero los mato. ¿Cómo eran los lados? Igual. Si yo trazo una línea de 45 grados, ¿qué es lo que me permite? Me permite que si yo tengo cualquier punto acá, vengo a la recta de 45 grados, bajo, y este punto va a ser igual que este. O sea, me corta por la mitad los 90 grados y me permite hacer eso. Ahora fíjense esta fórmula. Consumo más inversión. Es decir, sumando estos dos lo voy a llegar a la demanda agregada. Son dos números, los puedo sumar. Tiene que ganar dos números, los puedo sumar. Tomando la precaución que los números en conjunto no sumen más de 10, lo van a poder resolver usando los dedos, que es el máximo matemático que les atribuye. Dado esto, digamos que el consumo sea igual a 4 y la inversión sea igual a 5, ¿esto cuánto va a ser? 9. ¿Sí? Si yo hago 9 y bajo, por supuesto acá me va a dar 9. Acá me va a dar 9. Es decir, principio de la demanda agregada. Entro por la demanda y la demanda me va a determinar el nivel de producto. Por supuesto, por ahora me va a dar lo mismo porque no. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Esto va a ser una situación de equilibrio, porque la demanda es igual al producto. ¿Qué es lo que pasa si los empresarios se equivocan? Supónganse que los empresarios son optimistas y no producen 9, producen 10. Dice, mira, debía lavar ropa, lo que fuera, producen 10. ¿Qué es lo que va a pasar? En realidad, van a encontrarse con una demanda de 9, pero produjeron 10, es decir, les sobra un lavarropa. En una época yo preguntaba qué podían hacer con el lavarropa, pero después de ciertas respuestas no me animo a preguntarlo más. Lo ponen en el galpón, es decir, incrementan los stocks. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con un empresario que no pudo vender, le sobró ese lavarropa? ¿Qué va a hacer la vuelta que viene? Va a producir menos. Es decir, cuando la inversión en stock es mayor que cero, cuando se están acumulando stock, los empresarios dejan de producir porque se está llenando el galpón de la barroca, tienen que esperar a vender ellos. Vamos a suponer que los tipos producen 8. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a perder la venta de un lavarropa. O sea, por 0,8 tienen demanda de 9. Si tenía en stock, se está quedando sin stock. ¿Sí? Tenía en el galpón, se le estaba haciendo galpón. Si no tenía, perdió la venta. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la vuelta siguiente? Va a producir más. Va a producir más. Fíjense que entonces hay un sistema para que la demanda efectiva sea igual al producto efectivo. ¿Vía qué? Variaciones de stock. Por eso van a escuchar muchas veces en los analistas económicos, dice, ojo que están creciendo los stocks. Cuando un analista económico dice, ojo que están creciendo los stocks, ¿qué es lo que está diciendo? Ojo que se va a frenar la economía. Porque si bien la inversión en stock es muy chiquita, digo, stock de este tipo, puede ocurrir un empresario que fabrica lavarropas y consigue una oferta para comprar chapa muy barata. Y dice, más que no chapa para 2 años, ¿para qué me importa? La compré barata. Ahí está haciendo stock, pero porque quiso. Otra cosa es hacer stock porque fabricas tanto y no lo quiso vender. Otra cosa es tener ciertas políticas comerciales. Stock y otra cosa es no poder vender. Entonces, en situación de equilibrio, variación de resistencia no planeada, que es cero, estas modificaciones de los stocks llevan al ajuste, a que la demanda planeada y el producto planeado sean iguales, y lo que determina todo es el principio de la demanda agregada, es decir, la cantidad que se demande es lo que va a determinar lo que se va a producir. Es el mundo inverso del mundo neoclásico. No supongo producto de pleno empleo, el pleno empleo puede estar en cualquier otro lado. Lo único que supongo es que la demanda agregada lo que me determina el nivel de producto en el mundo. Nosotros dejamos el texto de Dillard, que no hace exactamente esas curvas, sino que hace otras, pero para mí son más complicadas. Pero que en cuanto a texto, es un texto del año 45, Dillard realmente de los buenos aspectos que más o menos sí lo quieran. Bueno, entonces no hagan desastres, no van a hacer desastres, esta vez aparecía. Nos vemos en. ¿Y lo fue la fotocopiadora? Eso estaba, estaba en la de Sí, vamos a ver los pancitos, pero no es igual.